Hola, buenas noches. Bienvenidos a una intensa y apretada edición de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche voy a ofreceros el primer programa de una serie de dos dedicada a El Despertar, la novela de la norteamericana Kate Chopin, que presentó el pasado año la editorial Mármara en su colección La Balsa de Piedra, con traducción de Esther García Llobet y un ilustrativo epílogo del poeta, profesor, crítico y también traductor Jorge Urrutia. Pasado mañana, en mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro, comentaré con detalle la novela, por lo que me limitaré ahora a adelantar un breve resumen que os ponga en antecedentes de cara a una mejor comprensión de los textos con los que se nutrirá la presente emisión. El Despertar narra un año de la vida de Edna Pontellier, una joven mujer, solo 29 años, casada con un rico y algo anodino comerciante de Nueva Orleans, que un verano, en su estancia con su marido y sus dos hijos, frente al mar de Grand Isle, un enclave de vacaciones que la propia Kate Chopin frecuentaba, se enamorará de Robert, hijo de una amiga, y un avezado y presumiblemente frívolo amante de mujeres casadas. La novela describe las distintas fases a través de las cuales Edna vive su pasión amorosa. Sintetizando hasta el extremo ese recorrido emocional, en el libro podemos apreciar la plácida y más bien aburrida normalidad, el inicial deslumbramiento y el entusiasmo amoroso, el marasmo de emociones, los anhelos y la ilusión, los remordimientos y las dudas que embargarán a la protagonista, en lucha contra las convenciones sociales, el alejamiento y la distancia impregnados de deseo y culpa, de fría voluntad y cálidos recuerdos, y por fin, la independencia de la mujer, su definitiva liberación frente a un rol conyugal y social, intelectual y sexual restrictivo. Las dos primeras etapas, la conciencia de la insustancial cotidianidad y la irrefrenable pulsión amorosa, comparecen en los fragmentos que voy a leeros en el programa de hoy, envueltos en preciosas canciones, interpretadas, como no, por mujeres, en estas fechas cercanas ya a la celebración del 8 de marzo. Espero que la hora de radio que ahora comienza os resulte interesante y emotiva. Como esposa devota de un marido que la adoraba, pensaba que tenía reservado un lugar más que digno en los dominios de la realidad, cerrando de esta manera para siempre las puertas que dan acceso a los reinos del romance y de los sueños. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj. I któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca nie lubiło. Żebym chłopca nie kochał. zachap za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać póki żyję. Tenía esa sensación de que la vida estaba pasando de largo, dejando promesas rotas en el aire sin cumplir. Oh, I could feel the change coming, felt it in the breeze. Oh, I could feel the change coming, coming right for me. Oh, I could feel the change coming. Saw it on TV. Oh, I could feel the change coming. Saw it staring right on back at me. Straight on down the line, masquerading like you was a friend of mine. Oh, I could feel the darkness wrapping all its arms in mine. Oh, I could feel the world was turning all inside my mind. Oh, world was turning all inside my mind. Quería que ocurriera algo, lo que fuera, cualquier cosa, no sabía qué. Entre sombra e luz, não podia durar. O tópico recuerda confiar en la quimera de aquel guión. Todo el argumento se llamaba al fin desilusión. Demasiadas penas sobran las escenas entre los dos. Guárdate las frases de consuelo y de tan solo adiós. Una bella historia de desilusión y nada más. Entre sombra y luz no podía durar. En tus ojos vi me hizo pasar. Entre sombra y luz no podía durar. Utópico era confiar en la quimera de aquel guión. Todo el argumento se llamaba fin de desilusión. Demasiadas penas sobran las escenas entre los dos. Guárdate las frases de consuelo y de tan solo adiós. Una vieja historia de desilusión y nada más. Entre sombra y luz no podía durar. Demasiadas penas sobram as escenas entre los dos. Guárdate las frases de consuelo y de tan solo adiós. Una vieja historia de desilusión y nada más. Entre sombra y luz podía durar. Una vieja historia de desilusión y nada más. Entre sombra y luz no podía durar. En tus ojos cualquier comienzo, en especial los de un universo propio, son siempre imprecisos, confusos, caóticos, extremadamente perturbadores. ¿Cuántos de nosotros apenas podemos avanzar más allá de estos comienzos? ¿Y cuántos perecemos en su torbellino? I'm only one step ahead of heartbreak, one step ahead of misery. Step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. my shoulder keeps reminding me that it's too soon to forget you. It's too late to be free. Can't you see? I'm only one step ahead of your love. I try, and yet I can't take two. Seems like I'll have to take that one step backwards, 'cause one step ahead is a step too far away from you. 'Cause one step ahead is a step too far away from you. Just one step ahead is a step too far away from you. Sintió por primera vez la voz que despertó en su interior. Softly light is falling through. still alone. Logbook lost, the ship has gone, as it has done before. Where se vio sacudida por las propias emociones, su alma se vio golpeada y arrastrada por las pasiones, como las olas lo hacían al encontrarse con su espléndido cuerpo. Zumba, zumba, zumba, zumba. Hamba, non so golo. Non so golo. Hamba, hamba. Non so golo. Colli, colli. Fuya iwe kappa. Hamba no togolo, no togolo, hamba, hamba, no togolo, koli, koli, seguya iwe kappa, kappa so tunyela, hamba no togolo, no togolo, hamba, hamba, no togolo, koli, koli, seguya iwe kappa. Hamba non togolo, oh pebuku wambi, wa wa wa, non togolo wa, wa wa wa, wangi si agetwa, wangi si agetwa, igetwa si, bado bado bam, hamba hamba, non togolo koli koli, seguya iwe kappa. Paso tu nera, hamba non togolo. Oh, pebuku wambi, wa wa wa wa, no togolo wa, wa wa wa wa, wangishi angetwa, wangishi angetwa, igetwa si. Hamba non togolo, oh pebuku wambi, wa wa wa wa, no togolo wa, wa wa wa wa, wangishi angetwa, wangishi angetwa, igetwa si. Hamba non togolo, pa pa pa pa pa, hamba, bido bido bido bi, koli, bide bide bide pa, eka pa, so tunyela, hamba non togolo, pa pa pa pa pa, hamba, bide bide bide bi, koli, bide bide bide pa, eka pa. So tunyela, hamba no togolo, no togolo, hamba, hamba, no togolo, koli, koli, seguya iwe kappa, kappa, so tunyela, hamba no togolo, no togolo, hamba, hamba, no togolo, koli, koli, seguya iwe kappa. So tunyela, hamba non togolo, pa pa pa pa pa, hamba, bide bide bide bi, koli, bide bide bide pa, eka pa, so tunyela, hamba non togolo. Hamba non togolo, zumba zumba zumba zumba. Hamba non togolo, zumba zumba zumba zumba. Hamba non togolo. Fuiste tú quien me despertó el verano pasado de un largo sueño sin sentido. Moonlit skies upon us as a freeze over us. Undrawn by lust, lawless Por primera vez reconocía los nuevos signos de la pasión que había experimentado primero siendo una niña, luego una adolescente y finalmente una mujer adulta. Shelter from the storm, a cozy fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall, I wish you love. Había días en que era muy feliz sin saber por qué. Feliz de estar viva, de respirar. Otros días se sentía triste sin saber por qué. Cuando no merecía la pena estar alegre o animada, viva o muerta. Cuando la vida no le parecía más que un grotesco sinsentido y los seres humanos gusanos sin más objetivos que luchar inútilmente contra la aniquilación final. Un momento en una agenda, una décima de segundo más. Vuela. Va saltando de hoja en hoja, mil millones de instantes de que hablar. Una ráfaga de aire frío, un molino de viento hace girar. Sigue, va rodando sobre su eje, describiendo una trayectoria más. Y es que no hay nada mejor que imaginar, la física es un placer. Y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado por ti y por mí, es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Somos coordenadas de un par, incógnita que aún falta por despejar. Busco un libro que diga cómo, luego otro que se titula así. Sigue un tercero llamado nada, en la fórmula del círculo sin fin. Y es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Y es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Paralelas vienen, siguen. La física es un placer y es que no hay nada mejor que formular, escuchar y oír a la vez. Mide el ángulo formado por ti y por mí, es la solución a algo muy común aquí. Ahora tú no dejes de hablar. Se quedó sola, sumida en una especie de ensueño, algo así como un estupor. Fue reviviendo uno por uno cada instante que había estado con Robert desde que se había encontrado con él en casa de Mademoiselle Reis. Cada palabra, sus miradas, qué escasas habían sido para su corazón hambriento. That's what I've learned so far. sintió lástima por Madame Ratignolle, conmiseración por una existencia gris que nunca iría más allá de la ciega conformidad, una vida en la que ningún momento de angustia perturbaría su alma, en la que nunca conocería el salvaje sabor del delirio. You want to do is all right with me. You make me feel so brand new. And I want to spend my life with you. Let me say that since we've been together, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. Un cierto resplandor había empezado a despuntar en ella, tenuemente. Ese resplandor que indica el camino y a la vez lo prohíbe y lo oculta. You know how much I love you. You know how much I need you. You know how much I love you. You know how much I need you. Give me all your time. Give me all your time. Mona bebe kuchulu. Cada mañana Edna se despertaba llena de esperanza y cada noche se acostaba abrumada por la pena. Nous voilà ici encore, de la brunante à l'aurore, où le mensonge éternel des âmes accrochées au ciel brûle nos corps. Tu m'appelles de temps en temps et je te prends trop souvent. Car à la lumière du jour, tu reprends tout sans retour d'amour. Si tu ne veux pas m'aimer, laisse-moi ce refrain sans fin, ne mène à rien. Amour impossible, sans tenue et sans dessous, un labyrinthe impossible où je n'atteins pas la cible. Trouver l'issue, mon cœur cassera en deux, mais deux ça vaut mieux que trop. Je ne compte plus les morceaux qui tapissent le chemin. Va le tien si tu ne veux pas m'aimer, laisse-moi. Voilà ici encore. la brunante à l'aurore, où le mensonge éternel des âmes accrochées au ciel brûle nos corps. Si tu ne veux pas m'aimer, laisse-moi ce refrain sans fin, ne mène à rien. Si tu ne veux pas m'aimer, laisse-moi ce refrain. Ce refrain sans fin me tuera. Ce refrain sans fin me tuera. Nous voilà ici. Si yo fuera joven y estuviera enamorada, dijo Mademoiselle, girándose en el taburete y apretando sus manos armentosas entre las rodillas, mientras miraba a Edna, que estaba en el suelo leyendo la carta, creo que tendría que ser de un hombre de un gran esprit, con ambiciones superiores y el talante para llevarlas a cabo. Un hombre por encima de sus pares, lo bastante como para llamar la atención. Creo que si yo fuera joven y me enamorase, no sería de un hombre de un calibre inferior a la devoción que le dedicara. Ahora es usted quien miente y pretende engañarme, mademoiselle. ¿O es que nunca se enamoró y no sabe nada del amor? Si no, dígame, prosiguió Edna, agarrándose las rodillas y levantando los ojos, mirando la cara torcida. ¿Por qué cree usted que una mujer sabe el motivo de amar? ¿Cree que escoge a quien ama? ¿Cree que se dice a sí misma, adelante, he aquí un distinguido caballero, un futuro presidente, voy a enamorarme de él? ¿O voy a entregar mi corazón a este músico tan famoso que está en boca de todos? ¿O voy a enamorarme de este financiero que controla el mercado mundial? Está usted tergiversando mis palabras, mi reina. ¿Está enamorada de Robert? Sí, dijo Edna. Era la primera vez que lo admitía, y su rostro se iluminó hasta el rubor. ¿Por qué? Preguntó su compañera. Porque lo ama, si no debería. Edna se dejó resbalar hasta el suelo, donde acabó de rodillas frente a Mademoiselle Reitz, quien tomó su cara radiante entre sus manos. ¿Por qué? Porque su pelo es castaño y su frente despejada, porque abre y cierra los ojos, porque tiene dos labios y la barbilla cuadrada y un meñique que no puede enderezar porque se lo dobló jugando de niño, porque... Porque sí, en resumen, rió Mademoiselle. ¿Qué piensas hacer cuando vuelva? Preguntó. ¿Hacer? Nada. Alegrarme y ser feliz por estar viva. She told me about her garden as her eyes started to glisten. She wanted me to know what a sacred place she's still missing. And when she was recalling all those apple trees and flowers, I could smell the joy and richness of those happy early hours. That's where she belongs. That's where she will go. That's where she belongs. That's where she will go. that's where she belongs. That's where she won't go. That's where she belongs. That's where she will go. Con nuestro tiempo prácticamente superado, os dejo, antes de despedirme, los nombres de las intérpretes cuyas canciones han complementado la lectura de fragmentos de El Despertar, de Kate Chopin. La novela que centra estas dos emisiones, la de hoy y la de dentro de siete días, de Buscando Leones en las Nubes. Joanna Kulick, Maggie Rogers, Rosa Pasos, Cecil McLaurin Salvant, Anne Briggs, Africa Mamas, Marisa Nadler, Abigail Rockwell, La Mari, Jenny Mitchell, Ariana Neikrug, Dovette Naoré, Brigitte Santodin y Kathleen Shire son las responsables de la bellísima banda sonora que nos ha acompañado en la última hora. Con su mención me despido hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós.